Hagamos una cosa. Armemos una fiesta. Pero de las grosas. Nada de piñata con palito de la selva, ¿eh? Nada de habilitar la canchita de fútbol del barrio. Que sea lo grande y en tu casa. ¿Qué mejor oportunidad para que conozcan tu casa? Quiero un pelotero. Quédate tranquilo que entra. Vamos a tener que mover un poco la ladera. ¿Por qué no? Tirar esa pared que está ahí. Pero tranqui, ¿eh? Luces. Muchas luces. De esas que te encandilan. Y entre en birra y birra, te ponen de la capocha. No te digo jugar al cuarto oscuro. Iluminemos lo importante, lo lindo. ¿Sabes lo que sale un montón? Humo. Sí, bocha de humo. Están los que se quejan y le molesta mucho, pero de última también metemos un rato de espuma y listo. Bien arriba todo, bien primer mundo. Ponemos algunos patoas para asegurar que todo esté bien. Más que nada, ¿viste? Porque los invitados se te empedan. Nada peor que el pedo violento, ¿viste? Ni hablar del melancólico. Escúchame, ¿no te dije? Tengo un par de animadores que pueden venir de onda. Ellos chochos. Con estar y pasar el rato, más que conformes. Llevo a algunos amigos, así que haceme lugar, ¿sí? Ah, che, una cosita. Para que no tengamos problemas después, aunque creo que ya a esta altura está todo más que entendido. El título de Party Planner no me lo dieron así porque sí, ¿eh? Así que estaría piola que me vayas depositando unos cuantos mangos y así te armo la fiestita, ¿viste? No me vas a decir que no. Tómalo como una inversión. Buenas noches, aquí estamos entonces en esta columna de fútbol, Blas Martín y Martín Franco. ¿Cómo les va? Los Martín. Bien, bien. Con mucha ganas de moverme con la música que estamos escuchando. Buenas noches. Vamos a decir que más que columna de fútbol, vamos a hacerlo un poco más amplio, vamos a decir columna deportiva. Columna deportiva. Ajá, bueno. Por encerrarlo de alguna manera, porque nos vamos a encontrar hablando una vez más de algo que está vinculado al deporte, pero que no es el deporte en sí mismo. Ajá. Sí, estamos viendo si tenemos un problema con ello y no podemos manejarlo. Claro. Y nos cuesta hablar del deporte. A la salida de la radio me paran en la calle y me dicen, che, pero me dijeron que iban a hablar de fútbol y hablaron de los corruptos de la FIFA, los corruptos de la AFA. Y bueno, será que andan por ahí dando vueltas también, ¿no? Así es, mucha corrupción, porque estábamos viendo, no es casualidad tampoco las sedes que se eligen últimamente para realizar los Juegos Olímpicos. Ajá. Estábamos pensando, medio como que debatíamos, porque tuvimos un Londres, tuvimos un Pekín, pero últimamente es como que se está torciendo, esto de los grandes eventos se están dando en lugares en particular, con algunas particularidades. Más bueno, que nada. Muchas veces han hablado acá del bloque BRICS en sí. Otras columnas. Bueno, sí. Tuvimos ya en 2 años tanto mundial como Juegos Olímpicos en Brasil. Uh-huh. Tuvimos un mundial previo en Sudáfrica. Dicen que están usando mucho los estadios que hicieron en Sudáfrica en ese momento. Ni hablar los que están haciendo para Qatar. O sea que también hay una... Siempre no descubrimos nada, ¿no? Ni en la elección de los lugares, ni los momentos históricos en los que ocurren. Claro. O sea, como no queremos caer en eso que ya está, sí, ya sabemos. Hablábamos antes con Blas. O sea, no me voy a caer en Argentina, en Chile, en los momentos que caen y lo que puede pasar. Sí, como estos mega eventos deportivos que vienen no solo a vaciar y a llenar... te llenan por un lado de gente, de deportistas por un par de días, de estadios, de construcciones de muros, te inyectan algo de plata, después se llevan unos porcentajes mucho mayores sus ganancias y dejan los restos ahí tirados, digamos, como hablaba Tincho recién, muchas de las construcciones que se hacen para los Juegos Olímpicos luego quedan juntando telarañas, toda la inversión que se hace durante años. En Brasil aproximadamente en 2009 se empezaron a hacer las obras que iban a ser tanto para el Mundial de Fútbol de 2014 como para los Juegos Olímpicos que acaban de terminar. Obras que corrían poblaciones enteras, o sea, 77.000 personas. Uh-huh. Y todo para un mes de Mundial de Fútbol. Uh-huh. ¿Y cuántos días duraron los Juegos Olímpicos? 17, creo. 17 claro, días. Un poco más de 2 semanas, no llegó a 3 semanas. Bueno, pero qué 17 días, ¿no? ¿Y cómo la pasó Bonadeo? Bueno, por favor, claro, escúchame. Esa es otra parte del negocio. Así como perro con dos colas, Bonadeo. Sí, claro, tal cual. Pero él hablaba, bueno, de esto de la inversión. 9.000 millones puso Brasil. ¿Dólares? El Estado de Brasil, dólares. Sí, ajá. Cuando hablamos en cosas sí, que organiza claro. El mundo, son dólares. Son dólares. 9 mil millones de dólares empezó poniendo, porque después tuvo que empezar a endeudarse aún más. Ajá. Blas hablaba de porcentajes, hay algo que es más indignante todavía. El Comité Olímpico Internacional, el COI, no se lleva un porcentaje, se lleva un número puesto. Epa. O sea, dice, yo te lo organizo y me llevo 2.500 casi. Casi 2.500 millones de dólares por armarte esto, ¿no? Viste, mirá, bueno, vos viste la cantidad de medallas de oro que tengo que hacer y todo esto, la Villa Olímpica, se me complica, 2.500 millones de dólares. Por administrar el espíritu olímpico. Sí, esa es la frase. Ese es el, viste, vos te hacen la boletita, concepto, detalle, claro. Administración de espíritu olímpico, número 2.500. Claro, está bien. ¿Viste? Es, a mí me hizo el otro día, por ejemplo, un plomero de destapar cañería andando. O sea, esto es administrar espíritu olímpico. Ah, bueno, el consorcio. Claro. Bueno, listo. Bueno, el primero no le pago más. Además de los números brutos, en la columna del mes anterior hablamos de la FIFA porque se había destapado la olla, ¿no? De corrupción por algunas. El FIFA Gate del que hablamos. Sí. No vamos a extendernos en eso. El Comité Olímpico Internacional es otra de estas mega corporaciones multinacionales que vienen a ser una organización civil, digamos. Sí, no quieren la plata. No quieren la plata. Justamente esto, organizar el deporte de la mejor manera. Olímpico, no me confunda. Claro, perdón, porque claro. Es mucho más que organizar el deporte, claro, es el espíritu. El deporte lo hacen otros. Claro, es cierto. Ellos te manejan el espíritu. Bueno, además de esta cantidad enorme de plata que se pone y se saca de estos países que luego van a sufrir sus consecuencias y van a terminar pagando deudas a lo largo de los años, como ha pasado en otros países. Acordémonos de Grecia, en 2004, algunos años antes de que empiece una de sus peores crisis económicas, tuvo que poner una cantidad enorme de plata para administrar lo que fueron los Juegos Olímpicos de 2004. Uh-huh. Pero en este caso, además de todo esto, se mete este Comité Olímpico también en lo que tiene que ver con la legislación de los países. Esto se ha hablado años atrás ya en este mismo programa. Como por ejemplo... estaba prohibido por la legislación vender alcohol en los estadios de fútbol. Ahora, por una cuestión de auspiciantes, se podía vender la cerveza Budweiser. Bien, auspicio de este programa. Auspicio de este momento. Eso, y que tengan que caer algunos artículos de leyes, tenga que salir algunas cosas por decreto. Ponle que te haga una ley antiterrorista. Claro. Que tanto hablamos. La sacamos y ahí tenemos varios detenidos, un montón en San Pablo, un montón en Río. Uh-huh. La locura de empezar a detener gente dentro de los estudios. También seguramente los estudios, pero en los estadios pasaba también. Porque por ahí tenés un carterito con el nombre de Temer, ¿viste? Uh-huh. Cosas, vamos a ver qué puede llegar a pasar. Lo levantamos en el momento. Claro. Sí, con esto de que el deporte es algo impoluto y está prohibido cualquier manifestación política, ¿no? Claro. Porque si vos vas con el cartelito de fuera Temer, puede venir alguien a decir aguante Temer o que viva el fascismo. Uh-huh. Entonces todo equiparado como una manifestación política, entonces ninguna manifestación política. Luego vamos a ver que las hubo y que quedaron también para el recuerdo. Entre otras cosas, para lo que fueron estos Juegos Olímpicos, esta ley antiterrorista que se aplicó duramente en lo que tiene que ver con manifestaciones políticas que se den cerca de los eventos, se inyectó una partida presupuestaria extraordinaria para lo que es seguridad en el estado de Río de Janeiro, un estado que también viene sufriendo una de las crisis económicas más duras en lo que tiene que ver con salud, educación, más de 80 escuelas tomadas. Hospitales sí, que paro de 70 y pico de días de estudiantes de secundario, de profesores de secundario. Hospitales que llegaba la gente a atender si tenían la puerta tapiada. O sea, unas condiciones tremendas, y se decreta el estado de calamidad en Río de Janeiro, a partir de lo cual pueden tomar decisiones prácticamente sin tener que darle explicación a nadie y redireccionar los recursos a donde se considere, donde el Ejecutivo considere más importante direccionarlo. Ni hablar de la transparencia. Supuestamente toda esta inversión, la parte privada, hacía lo que dice el alcalde Páez, que es un 57% la inversión privada, y al final un 38% nada más. Entonces empiezan a manejarse ciertos números, no empiezan a dar las cuentas. Sí, claro. Es eso, es el manejo general, y vamos viendo cómo lo vamos tapando. Después está también el tema de la que hablamos esto también de lo que se construye, lo que no se usa y demás, está la cosa de construyo para este juego. O sea, en un momento los de Río estaban muy contentos porque tenían, como la bandera de Río fue que tenían su pista para canotaje, como que es la que ya tenían hecha desde antes, y la usaba el pueblo. Claro. Y entendés, no, quédate tranquilo, no la hicimos para esto, las olas artificiales y todo eso, no, ya la teníamos, la verdad que le damos mucha bola al deporte, la verdad que me encanta esto. Pero bueno, por otro lado, agarraron, se metieron dentro de una reserva natural y te hicieron un campo de golf, cuando ya había dos campos de golf en Río de Janeiro. Entonces, era desplazar la gente, las construcciones, lo que decíamos, sumar por sumar. 22.000 familias desalojadas entre 2009 y 2015, equivale a la población de Gualeguaychú, por ejemplo. Y claro, lo que no te sacan, lo que no hacen volar, en el peor de los términos, lo encapsulan. Porque tenemos el caso de favelas, que de golpe, lo que estábamos viendo es que tenés tres cordones para entrar a la favela. Tenés el cordón de los militares, los narcos, y en el medio, un cordoncito así medio pavo de paramilitares. Que lo peor es que nunca sabés para qué lado juegan. O sea, vos sabés que no van a jugar para vos. Claro, es lo único que vos sabés, ¿no? Pero esa situación también de para poder entrar a la favela tenés que pasar por todo eso, para salir ni hablar. Bueno, y esa cosa, vamos a encapsular, vamos a silenciar, vamos a ocultar y demás ciertas cosas. Ni hablar de que debe haber sido la cortina de humo, que todo golpe o golpe blando, como se le quiera llamar, o mecanismo institucional para cambiar de presidente, etcétera, pueda funcionar, digamos, como cortina de humo estos Juegos Olímpicos, en contexto de Dilma saliendo por un juicio político y subiendo Temer. Pero bueno, uno habla de Juegos Olímpicos y no puede evitar hacer por lo menos una introducción y hablar de estas cosas que, digamos, son parte, digamos que si se pone uno viendo la foto final, eso casi que no aparece, pero si lo mira como un proceso y como algo entero, digamos, bueno, esto no empezó ahora en agosto y terminó en esos 17 días, sino que viene de hace muchos años atrás y es una política de todos los estados o de los estados poderosos y de quienes administran estas movidas. Pero también hubo deporte. Otra cosa, sí, porque no nos vamos a quedar nada más con eso, porque si no nos vamos como medio agrios. Y fue un Juego Olímpico de despedidas. Ajá. Se nos fue Usain Bolt, por ejemplo, que logró la triple, sí, porque volvió a ganar los 100 metros, volvió a ganar el relevo y volvió a ganar los 200 metros, caminando. Habrán visto fotos en su momento, sí, sonriendo, como pasan los compañeros. Sí, sí, totalmente. Un tipo, un toque pedante, sí, un toque pedante. Pero bueno, si cantando, sos Bolt, si ¿qué sos te Bolt, queda? Claro, yo siempre pienso lo mismo. Cantando un reggae después de haber clasificado, sí, en 100 metros llano, por, sí, ejemplo, ¿no? No sé dónde. Cuando hay alguno que tienen que tirarse acalambrado, bueno, sí, vomitan, claro, no es, pueden más, exacto, tienen estertores. Sí. Después tenemos también a Phelps. Ese otro, claro. Pedazo de animal. Sí, metió, sí, 28 medallas. Claro, o sea, claro. Metió 6 ahora, metió 5 de oro, tiene 23 de oro en total. Es el correlato en el agua de lo que Bolt fue en tierra. Sí, lo, claro, decíamos la vez pasada. Lo que pasa es que para Phelps, ¿no?, hay una cantidad de estilos. Puede nadar en mariposa, claro, espalda. O sea, si Bolt hubiera podido correr de espalda, también hubiera ganado. Claro. Digo, sí, claro. También son inversiones. O sea, eso es para otra columna. Pero por ahí, ¿por qué países deciden invertir en deportes individuales y, claro, otros en los grupales? En los grupales. Exacto. Porque, sí, Phelps solo te saca esto: 28 medallas. Y nosotros vamos al fútbol, que encima nos va como nos va. Pero, sí, o sea, como tenemos distinto, el hockey masculino, que fue, sí, la sorpresa. Sí, sí, sí, totalmente. Vamos al grupal, eso no es casual tampoco en las políticas de Estado, en las políticas de deportes. Bueno, y este Phelps metió 23 de oro en total, se retiró con 23, dos más de lo que tiene Argentina en toda su historia. Él solito. Bueno, metió varias, relevo por 4x200, 200 mariposa, 4x100 combinado, 4x100 libre, los 200 combinados, 100 de mariposa. Nada, viste, estaba como medio... Se empezaban a dar alguna situación como, de color. Que... Como Phelps en el agua, se cambió el dicho ahora, hay un decreto que cambia el dicho, ahora es como Phelps en el agua. Tengo una pregunta. Pregunte. ¿Por qué Inglaterra participa en los Juegos Olímpicos como Reino Unido? Y participa en el Mundial de Fútbol, participan Escocia por un lado, Gales por otro. Es un entongue, así de fácil. Es más viejo el tema y en su momento se incorporaron como Gran Bretaña y nunca le convino, obviamente, porque sin insultar a nadie de la mesa, imagínate que nosotros llevamos a Uruguay también. No, mentira. No, pero en serio, sí. Sumamos un par. Vamos, Provincias Unidas, Virreinato de Perú, empezamos a hacer todas cosas más bien, empezamos a agarrarnos, nos iría un poco mejor. Lamentablemente no tanto mejor como a Gran Bretaña, que suma mucho más. Gran Bretaña, venga y dicho de paso, que se vio claramente beneficiada por la no participación de Rusia o de muchos atletas, por los problemas que hubo de dopaje. Viene escalando, salió cuarto, tercero y segundo en los juegos, en el medallero, o sea que viene creciendo a lo pavo. Escuchamos la palabra de un amigo y seguimos, si les parece. Dale. Permítanme ahora que les presente a otro embajador de distinto signo, pero también muy importante, el joven nadador argentino Luis Alberto Nicolau, que está aquí entrenándose en Ateneo de la Juventud, su club, en estos dos días escasos que va a estar aquí en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Luis? Bien. ¿Qué tal? ¿Hasta cuándo te quedas? Regreso mañana a la mañana. ¿A Estados Unidos? Estoy una tarde en Lima y luego regreso a Estados Unidos, sí. ¿Hablas un castellano ya norteamericano? Bueno, varias personas me lo dijeron, yo no lo siento, pero posiblemente sea verdad. ¿Vos estás estudiando allá? ¿Qué? Estoy estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Después de este año que termina en junio, me quedo un año más de estudios. ¿Y después? Y después posiblemente regrese a Argentina o... No creo que continúe nadando después del año que viene. ¿Dejás de nadar? Este es el último año que nado posiblemente, hasta la Olimpiada. ¿Y en las Olimpiadas qué vas a hacer? Me estoy entrenando desde hace unos 3-4 meses muy fuerte con miras a las Olimpiadas. Este año de entrenamiento posiblemente sea el más fuerte que he realizado en los últimos 5 o 6 años. Así que pienso hacer alguna marca buena en la Olimpiada o por lo menos intentarlo. Así que... Por supuesto representando a Argentina. Sí, por supuesto. ¿Qué sensación se siente al volver? ¿Cómo se encuentra al país? Bueno, en realidad siempre he querido regresar y estar un tiempo en Argentina, luego regresar a Estados Unidos y terminar los estudios. Encuentro al país en... Bueno, este muchacho que vamos a pisar porque ya estaba hablando demasiado, es un flaco que más allá de que tiene un acento medio raro porque estuvo viviendo en Estados Unidos, es un tipo que nació en el 44 en Boedo, Luis Alberto Nicolau. Dicen, habría sido uno de los mayores deportistas de la historia de Argentina. Es un tipo, un nadador, que con 16 años se había convertido en el primer sudamericano en bajar el minuto en los 100 mariposas. Con 17 años mejoró el récord directamente. En el 24 y 27 de abril del 62... en esas dos fechas ahí nomás, ya él bajó dos veces un segundo el récord en cada oportunidad. Bajar un segundo en ese momento era una locura. O sea, era una locura. Llegó a meter 57 segundos para los 100 metros de mariposa. Está bastante lejos de los 50,39 que hizo Phelps ahora en su... Encima fue la plata de Phelps, imagínate. O sea que hubo un muchacho que era de Singapur que hizo todavía menos tiempo y ganó la de oro. Este muchacho, Nicolau, nos trae el conocimiento o nos enseña de que el bardo en cuanto a lo dirigencial y los arreglos políticos no apareció ahora. Y decimos, bueno, fue el FIFA Gate y demás. Este muchacho, en el 60 y en el 64, en los dos Juegos Olímpicos, Tokio, Roma y Tokio respectivamente, la tenía muy clara. El tema es que no estaba habilitada todavía los 100 metros de mariposa. Que era donde él se destacaba más. Claro. Corrió en los 200 de mariposa y en los libres, que no le jugaba a favor por el tema del tamaño. Era aparentemente muy grandote, musculoso y no lo ayudaba. Entonces este tipo se siguió preparando y en el 68, finalmente, en México, listo, me pones el de 100 mariposa, voy a ganar todo. Tiempos geniales, la gran promesa, se viene entrenando, bla, bla, bla, bla. Tiene que competir las semifinales para poder justamente clasificar y se le hizo tarde. Se le hizo tarde porque, aparentemente, unos días antes de que tenga que participar, avisaron que cambiaban los horarios. Un poquitito, lo adelantaban un poquito el horario, unas horas, para que vaya a competir. El tema es que a él no le avisaron. No. Entonces, él salió 4 horas antes, para llegar antes como es debido, pero por una cuestión de tránsito llegó 20 minutos después. ¡No! No pudo competir y empieza a luchar para que, dale, clasificame con el peor de los tiempos y déjame competir, es algo que me excedió y demás. El Comité Olímpico Argentino le dice, quédate tranquilo, vamos a hablar por vos. Claro. Al otro día, no, no pudimos hacer nada. Hicieron todo lo posible, ¿no? Todo lo posible. Él se tiró a la noche, nadó y supuestamente superó su récord, esos mitos. No, no. Claro. Al otro día se encuentra con una estadounidense, también nadadora, y dice, ¿sabes, che? Mi pareja está en el Comité Olímpico Internacional. Me dijo que ayer nadie habló por vos. ¡No! Al final nadie quiso hablar por vos. Mi esposo dijo que era de Estados Unidos, dijo, che, ¿vieron que pasó algo medio raro con el argentino este? Y nadie saltó a defenderlo. Ya no, ya fue, no te calenté. No, mira si no vamos a hacer lío por esto, ¿qué vamos a hacer? El tema era que el que había clasificado octavo era un australiano. Para que entre Nicolau tenía que sacar al australiano. El australiano era el que estaba peleando por el puesto de vicepresidencia del COI en ese momento. Y hay un montón de favores políticos y no lo vamos a sacar al muchacho este. Y eso, mirá, qué lindo. Lindas historias, ¿no? Viejo como el espíritu deportivo. Seguro va a quedar para la próxima, veo. ¿Qué cosa? Más cosas que tenía sí, que ver. Sí, no, no, inagotable. Inagotable, se vienen los Paralímpicos, todo lo que te iba a decir. Bueno, y en 2018, los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires. Ah, exactamente. Así que vamos a tener también para entretenernos. Gracias. A ustedes. Por...